La delegación gubernamental de la República de Guinea Ecuatorial, encabezada por el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Víctor Grange Meile, visitó el día 10 el Palacio del Sol Kumsusan y rindió homenaje al presidente Kim Il-sung y al gran general Kim Jong-il.